Bueno, principalmente es que no derriben los árboles estos que tienen estimativamente entre 90 y 110 años. Tendría que venir un experto para decirle los años, pero están vivos los árboles. Y en contra totalmente de los argumentos ridículos que dijo el creador del proyecto, que es Saintecluque, que dice que está en peligro de caerse por la erosión causada por las piletas que había enfrente. Pero eso fuera ese realmente el peligro, se tendrían que haber dado cuenta 10 años atrás de hacer una obra hidráulica 10 años atrás. Se dan cuenta ahora que socavaron toda la tierra que sostiene los árboles. El tema es remarcar que la erosión fue mecánica, porque hay fotos, hay documentación que así lo demuestra. Hidráulica se tendría que haber La preocupado en erosión su fue tiempo. mecánica y no natural con el paso del tiempo, más Claro. allá de que pueda haber influido en algo. Entonces ahora nosotros lo que queremos, no estamos en contra de Seberri, simplemente estamos en contra de que volteen los árboles. Nosotros con la abogada Ray vamos a presentar una medida cautelar el día lunes, Hola, mi amor. que pueden seguir construyendo la obra que ellos quieren, pero sin tocar los árboles. Que acá abajo está el primer fortín de Olavarría, el molino La La Clara, Clara, los restos arqueológicos. y periodistas que han venido de otros medios, antes de ayer, fueron abajo y encontraron vasijas, encontraron restos, ellos mismos, con el movimiento que están haciendo para construir esto, que dejan cosas, la tierra suelta, los periodistas encontraron eso. Entonces, habría que parar la construcción, que Seberri diga, bueno, hay restos históricos, vamos a dejar excavar, que pongamos lugar histórico acá, que rediagramen la obra. Hay otra cosa que a mí me gustaría agregar, que tiene que ver con la medida de esta cautelar que vamos a interponer mañana, que la única finalidad que tiene es que se cumpla la normativa vigente en la materia, que es de conservación de los árboles sanos. Hay una ordenanza que específicamente dice esto. Acá estamos en presencia de árboles sanos, que por una cuestión de un proyecto de obra pública, a la cual no nos oponemos, ¿Cómo es tu apellido? Parece que molestan y tienen que ser removidos. Lo que nosotros acá, como bien dice la señora, estamos planteando es que se integren al proyecto estos árboles, no que se necesite matar los árboles para poder hacer un proyecto de modernización. Sí, el otro tema también sería que con la puesta en escena que se va a hacer de tecnología y demás para hacer la obra del Centenario en general, bien se podría hacer alguna especie de contención de hormigón o lo que sea, y después rellena con tierra o lo que estudia para estos dos árboles, sin necesidad de sacarlos. Y ya te vuelvo a repetir, no estamos en contra del gobierno ni de Seberri, solamente que nos den una respuesta y tengan de recibirnos a todos y ver qué se puede hacer con los restos tanto de la primera fundación Arqueológico, de ¿no? Olavarría que está acá abajo, como de la diagramación del parque.